Unión del Sur de México. Domingo 3 de enero. El amor tiene muchas dimensiones. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las traducciones bíblicas, como sucede en otras obras escritas, difieren en la elección de las palabras. Por ejemplo, el ave era pequeña, podría decir en una traducción. En otra, el ave era diminuta. O aún en otra, el ave era minúscula. Y todas ellas serían correctas. Por lo tanto, al estudiar el fruto del Espíritu, es útil definir el significado en el idioma original. En Deuteronomio 6:5, la palabra hebrea para amor es ahapta, que se refiere al amor exhibido por la voluntad, la mente y las acciones, más bien que al amor demostrado por los sentimientos o las emociones. Es el tipo de amor más elevado porque motiva a la persona a hacer lo que es correcto y noble, no importa cómo se sienta ella. Así que el amor del que habla Jesús en el más grande mandamiento es la forma más noble, pura y elevada del amor que se sacrifica a sí mismo y es el que cada persona debe tener hacia Dios. El pueblo judío ya sabía que el mandamiento número uno era amar a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y, como añade Marcos, sus fuerzas. Al mencionar los cuatro aspectos del ser humano, Jesús está reuniendo todo lo que es una persona. Está diciendo: necesitas amar a Dios con todo tu ser entero. La intención de Jesús no era la de definir el sentido de cada palabra, aunque nos ayudaría mucho estudiar estos cuatro aspectos. Escucha Mateo 7:12 y Mateo 22:39 y responde: ¿cuál es el punto importante que presentan estos textos? ¿De qué manera esto es esencial para todo el concepto del amor? Mateo 7:12. Así, todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo significa amar a todas las personas con todo el corazón. El amor en este segundo mandamiento es el mismo que del primer mandamiento. Es el amor en acción que involucra la voluntad y la intención. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa cuidar a alguien como nos cuidaríamos a nosotros mismos. Es fácil hablar acerca de amar a otros como a ti mismo, pero no es fácil hacerlo. ¿Cuál es tu experiencia en esta área? ¿Cómo puedes aprender a morir al yo a fin de ministrar a otros? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.